campesino y a las 3 de la mañana. Hoy hermano campesino y a las 3 de la mañana. Anda a pasear a los bueyes para sembrar la cebada. Anda a pasear a los bueyes para sembrar la cebada. Todos los días que pasan paran sembrando sus chacras. Todos los días que pasan paran sembrando sus chacras. Papas, trigos y lentejas, oyucos también sus machuas. Papas, trigos y lentejas, oyucos también sus machuas. Y para que lo bailen, Marta Lucano y Lorenzo Marín. ¡Vamos, Aurelio Marín! ¡Y nos vamos a Paucamarca! Y para mis pequeñitas, Mónica y Jocelyn Vera. ¡Para que lo bailen! ¡Hola la vida! Todos los viernes visitan al mercado de San Isidro. Todos los viernes visitan al mercado de San Isidro para vender sus productos y tomar su cañacito. Para vender sus productos y tomar su cañacito.